Bueno, y escuchábamos una parte de lo que fue el comunicado dado a conocer en el día del viernes por el Congreso Nacional Indígena allí en México, y que ha levantado una serie de reacciones en el mundo político latinoamericano con respecto justamente a su contenido. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena empezarán una serie de consultaciones con sus bases para proponer una candidatura en las elecciones presidenciales de 2018. Para entender un poco cuál es el contenido de esta declaración y cuáles van a ser las repercusiones de aquí a las próximas semanas, estamos en comunicación con Paulino Alvarado Pizaña, quien es uno de los integrantes de los adherentes en realidad a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y además militante de diferentes grupos autogestionados allí en México. ¿Cómo te va, Paulino? Bien, buena tarde por allá. Contanos, Paulino. Nosotros desde aquí obviamente hemos seguido en los últimos años lo que fue el surgimiento y también cómo se desenvolvió el movimiento zapatista, y siempre lo tuvimos como, bueno, prácticamente en la otra vereda con respecto a la política institucional. Y este comunicado nos sorprendió mucho. Vos en el día de mañana vas a publicar junto con nuestra compañera Juliana Díaz Lozano una nota sobre el tema en marcha.org.ar, que de alguna manera explica todo esto. Nosotros pudimos ver algunas partes de la nota y nos gustaría que nos explicaras un poco de qué se trata esta declaración y cuál es el primer análisis que se está haciendo allí en México. Bueno, a ver, quisiera primero aclarar un poco que para este comunicado sale como resolutivo de la quinta plenaria, le llaman quinto congreso, es la quinta plenaria del Congreso Nacional Indígena, que se funda en 1996 a partir de una serie de trabajos que el SSLN con los pueblos, con todo el conjunto de pueblos indios del país, realizaron para enfrentar el diálogo con el gobierno federal para una mesa que se llamaba Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, en el cual se estaba construyendo la fuerza social que obligara al gobierno federal a reconocer la capacidad de autonomía de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios y sobre sus formas particulares de desarrollo colectivo. Entonces, en este quinto congreso, era un congreso que se vino preparando desde mediados del año por distintos integrantes del CNI, comunidades, pueblos, barrios, con el fin de evaluar cuál es la situación que están viviendo en distintas regiones, cuáles son las formas en las que han estado resistiendo y proponiendo sus luchas frente al Estado y el capital en general, y plantear alternativas para salir de una situación que en México es una situación de acoso y ofensiva destructiva de todos los territorios indígenas y no indígenas. Entonces, ese es un poco el primer contexto de esta declaración del ETA y del CNI. El otro aspecto es que yo, como adherente a la sexta, que no soy indígena, tuve la posibilidad de asistir junto con todos aquellos que lo hubieran decidido así, como participantes observadores. Es decir, nosotros asistimos invitados, que tenía que escribir, pero había la invitación abierta, a mirar y escuchar las discusiones, las reflexiones, las formas de plantear la misma discusión y reflexiones de los pueblos indígenas y las consecuencias que se tendría. Entonces, este es el lugar desde el cual yo pude asistir, desde el cual empezó también. Estoy dando contigo esta plática, ¿no? No, si querés, sí, contanos un poco de qué se trata la propuesta, de manera de poder entenderla un poquitito más y, bueno, cuáles van a ser las discusiones en las próximas semanas. Sí. Mira, la propuesta que hacen pública en este comunicado conjunto decía que, bueno, lo leeré para no errar, el CNI, el Congreso Nacional Indígena, dice: nos declaramos en la Asamblea Permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este quinto CNI para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente, que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. Esa es la propuesta. Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es un proceso de consulta de alrededor de 3 meses, es lo que ellos valoraban al cierre de este congreso, en el cual los delegados que asistieran al CNI regresarán a sus pueblos, comunidades, regiones, a discutir en las asambleas de cada lugar, primero, qué les parece a estos pueblos la propuesta, si están de acuerdo con ella, si no están de acuerdo con ella, y cómo lo piensan entonces echar a andar. Posterior a esos 3 meses de consulta, es que se comenzará a aclarar más el detalle del mismo devenir político de este nuevo paso. Por el momento, pues todos estamos en la expectativa de qué ocurrirá en este proceso de consulta. Y lo que está como contexto también inmediato de este proceso de consulta es la lectura que había a lo largo del Congreso de que se está en un momento de profundo peligro para la existencia misma de los pueblos, que era necesario hacer algo que rompiera con la lógica, o que romperá como iniciativa con la lógica de acoso y destrucción de las culturas, los pueblos, de la socialidad concreta de la ciudad y del campo, de los de abajo. Y la propuesta entonces iba enfocada a esa posibilidad de lanzar una iniciativa que logre acuerpar primero a los pueblos indígenas y después a amplios sectores de la sociedad, de manera de conformar una fuerza que sea capaz de disputar en el terreno del sentido, el terreno de la iniciativa, el terreno de la lucha a las fuerzas políticas que podríamos considerar. En México se utiliza esta idea de clase política, que es la idea de que quienes están, por ejemplo, en los partidos electorales institucionales, ya no se puede diferenciar sobre si eres derecha o izquierda, más allá del discurso superfluo que cada partido desarrolle. Todos en conjunto sufren un amplio descrédito a nivel nacional, pues han demostrado en los hechos que no están del lado de los pueblos, pues, ¿no? No importa quién gobierne en qué lugar, todos llevan de una manera u otra estrategias fuertes de privatización, de despojo, de mercantilización, de todos los aspectos de nuestra vida prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a partir de ahora, en el plazo inmediato, y el contexto en el que se enmarca esta propuesta. Ahora, Paulino, dos cosas quería preguntarte. La primera, ¿cómo se va a dar ese proceso con los pueblos? Es decir, si existe algunas dudas o si hay grupos que no están de acuerdo, ¿cómo se trabaja con el no consenso, digamos, en este tipo de casos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la reacción por parte de la clase política, justamente, ¿no? De los partidos tradicionales. porque hemos visto, por ejemplo, a López Obrador, parece que no le ha caído del todo bien, porque le podría inclusive quitar, está pensando, digamos, en cuestiones electorales, ¿no? En número directamente, porque una candidatura zapatista le quitaría efectivamente cierta base electoral que tiene para él. Sí. A ver, voy por partes. Uno, sobre lo de cómo se va a trabajar esto en los pueblos, lo que nosotros pudimos escuchar en las partes del debate que había entre los delegados del CNI es que la consulta la realizará cada uno de los delegados en su lugar, en los tiempos, formas y modos que cada pueblo se da a sí mismo. Hay que tomar en cuenta que los pueblos que participan en el CNI son pueblos que han sabido mantener, algunos con mayor fuerza, otros con mucha tensión después de siglos de acoso, una práctica política de profunda deliberación, casi cotidiana. Es decir, no hay una decisión entre lo que podemos entender la dimensión de lo político cotidiano y la política institucional tan fuerte como se puede practicar de la política moderna y de la izquierda revolucionaria, ¿sí? Entonces son pueblos acostumbrados a dialogar y a debatir sin que eso llegue a la rutina. Una cosa que me llamaba mucho la atención en la posición de estar con la indígena era el cuidado que muchas intervenciones se ponía permanentemente en decir, tenemos que decir lo que pensamos, buscando siempre la manera del acuerdo que no nos vaya a fracturar y a romper. Ese siempre estaba por delante, el cuidado del CNI al interior de sí mismo. Y esa es la lógica que prima en la mayoría de los espacios indígenas en México, ¿no? No significa que sean puros, no significa que no haya rupturas al interior de los pueblos indígenas. De hecho, es una de las condiciones por las cuales se está lanzando esta iniciativa, a partir del paso de esas rupturas que se han venido generando. Pero sí significa que tendencialmente habrá un cuidado en ese sentido. Y el CNI tomó también una resolución al interior del propio proceso, que es que si hay algún pueblo, algún barrio, que no esté convencido por esta propuesta, que sienta que no es lo adecuado, eso no implica que se le vaya a sacar del CNI, sino que siguen siendo parte del CNI, pero en esta iniciativa no participarán. Y eso también a nosotros nos hablaba de que el Congreso Nacional Indígena está observando que esta es una forma de lucha más que van a ensayar, pero que no es el meollo de la estrategia política, de los objetivos, de los horizontes de lucha del propio Congreso Nacional Indígena, sino que ellos están por otra cosa que se sintetiza en el lema del CNI, que es por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Y que esto para ellos es un momento de esa lucha que han librado durante generaciones y que no pone en crisis el objetivo grande del CNI, ¿no? Ahora, respecto a lo de las reacciones que ha tenido la clase política, yo no he escuchado muchas, he escuchado o hemos podido leer junto con otros compañeros reacciones mediáticas, es decir, de los medios comerciales, muchos de ellos ligados a la clase política, pero con ligas que no son evidentemente explícitas, pues de la neutralidad de los medios, ¿no? Y en los medios sí hemos podido ver, por ejemplo, un acento muy fuerte en lo de la candidatura a la presidencia, que como bien lo dices, también AMLO es lo único que señala. O sea, hay Hay una ceguera profunda y es desde ya en las primeras reacciones se habla del racismo tan implicado en las clases dirigentes en el país, que anula de entrada la propuesta de generar este consejo indígena, que le llaman ellos, ¿no? Le vuelvo a nombrar un consejo indígena de gobierno, cuya palabra se materializa por una mujer indígena. Entonces, inmediatamente, lo que hemos visto es una reacción que todavía no es virulenta, pero se acerca peligrosamente hacia ella, de rechazo a que el FSLN participe. Y también en espacios de la autodenominada izquierda electoral, una incluso mofa, ¿no? Diciendo, bueno, el EZ siempre dijo que las elecciones no servían para nada y ahora van a presentar un candidato indígena, un poco tratando de decir, al final se dan cuenta que este es el camino, pero al mismo tiempo les critican porque deben entrar a una arena donde ellos deberían ser los únicos que pudieran disputar el destino político del país, ¿no? Sí. Esas son un poco las reacciones que hemos podido observar. Te digo, quizá mucho más en medios y sí muy evidente en la izquierda electoral y parlamentaria, que como tú bien decías, están viendo el peligro de que les vayan a disputar votos. Esa es la razón fundamental de las reacciones negativas hacia la propuesta de los Estados Unidos. Pero sí, reacciones que no se están deteniendo ni por un instante en tratar de entender lo que se está diciendo. Es decir, esta mujer indígena sería mandatada por un consejo, que eso no es tan explícito en la propuesta, pero en el Congreso lo que se mencionaba es que el consejo estaría integrado por un hombre y una mujer de cada pueblo integrante del Sanoí. Es decir, sería un consejo paritario, pero que vaya surgiendo de las reuniones de los propios pueblos. Y de ese consejo se tira esta mujer, que debe ser una mujer indígena en el sentido de que sea nacida indígena, es decir, criada no en términos de sangre, sino en términos culturales, dentro de una matriz indígena y comunitaria, y que sea hablante de su lengua materna. Entonces, no ven que la propuesta está partiendo de algo que ningún partido ha querido reconocer jamás, y es la existencia de muchos México que tienen en común sus pueblos originarios, y además tampoco está viendo el simbolismo de que sea una mujer, que en el imaginario, en los símbolos que el CNI y el FSLN han llevado adelante, la mujer indígena condensa las tres formas de la opresión más fuertes en este país. Uno, la opresión racial de ser indígena; otra, la opresión de clase de ser pobre; y otra, la opresión de género, que es el ser mujer. Entonces, si hay alguien en quien se pueden condensar todos los despojos, todas las iniquidades y todas las opresiones, es en esa persona que están pensando sería la candidata a contender por la presidencia del país. Sí, muy claro, Paulino. La verdad que podríamos estar horas charlando, ya llevamos un rato largo, así que vamos a tener que cortarla acá por esta vez. Nos comprometemos, obviamente, mañana a leer todos la nota que va a salir, que vos firmás en marcha.org.ar, y además a volver a hablar en las próximas semanas para ir siguiendo un poco qué es lo que viene sucediendo con las consultaciones, con las reacciones, con todo esto que estuvimos charlando hasta recién. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Paulino. Sí, muchas gracias por el espacio. Y saludos a todos los compañeros allá en Argentina. Hasta luego. Hablábamos entonces con Paulino Alvarado Pizaña, justamente desde Puebla, en México, que nos comentaba, ¿no? Lo que fue la última declaración que dieron los zapatistas y todo lo que enmaraña detrás, ¿no? Toda esta idea de pensar, bueno, esta es quizás la única forma que tenemos de llevar adelante en coherencia con lo que estuvimos defendiendo durante los últimos 22 años en nuestra lucha por la dignidad, nuestra lucha justamente por un gobierno digno, un autogobierno, decían en su momento. Bueno, ahora van justamente a meterse en la arena, ¿no? En esa cancha ajena que es la de las instituciones. Nosotros seguimos hasta las 17 haciendo el Ombelico del Mundo aquí en Radio Nauta.